demasiada estimulación, una actividad vibratoria excesivamente rápida, un prematuro despertar de los centros que conduce a la hiperactividad de los átomos y las células regidas por un centro determinado. Estas condiciones, conjuntamente con otras no mencionadas, afectan el sistema nervioso, condicionan las glándulas y producen dificultades y enfermedades psicológicas de cualquier tipo. A continuación se da un sencillo diagrama, aunque sugestivo y simbólico, de la columna vertebral y la cabeza, considerados ambos desde el ángulo de los centros y las glándulas. Entonces, tenemos, este hay que sacar fotocopia, ¿no? Tenemos el centro coronario, el centro alta mayor y el centro ana. El centro coronario, glándula pineal, cerebro. Centro alta mayor, glándula carótida, columna vertebral, el comienzo de columna vertebral. Y centro ana, cuerpo pituitario, ojos, oídos, nariz. Luego una trama etérica, esto es de la columna y la cabeza, ¿eh? Donde tenemos el centro laríngeo, glándula tiroides, abierto al aparato vocal, sistema bronquial, pulmones. Trama etérica, centro cardíaco, glándula timo, corazón, diafragma. Debajo del diafragma, el plexo solar, páncreas, hígado, estómago, vesícula biliar, trama etérica, centro sacro, gónadas, la totalidad del sistema reproductor masculino y femenino. Trama etérica, centro en la base de la columna vertebral, glándulas adrenales, la totalidad de la columna vertebral, polo opuesto al centro coronario, es el centro vaso. Observarán que el vaso no ha sido incluido en este diagrama. Su función es muy peculiar, siendo el centro de la vitalidad. En relación a la actividad planetaria y a la radiación proveniente del Sol. El vaso no ha sido incluido en este diagrama. Su función es muy peculiar, siendo el centro de la vitalidad en relación a la actividad planetaria y a la radiación proveniente del Sol. No está controlado en forma alguna desde la columna vertebral. Debe tenerse en cuenta que este diagrama es solo un esfuerzo para relacionar en forma gráfica los centros, las glándulas que estos condicionan y los órganos que son afectados por ambos. No tiene la intención de ser una verdadera representación de alguna relación orgánica fisiológica. El centro en la base de la columna vertebral tiene una excepcional función y es la fuente de vida de la sustancia del cuerpo, los tejidos físicos y toda materia que no esté incluido en los órganos mencionados, en los órganos mencionados del gráfico. En el hombre perfecto, los dos centros, el superior de la cabeza y el básico, representan la gran dualidad espíritu y materia, y gobiernan y controlan en perfecta armonía la total orientación del vehículo del alma. Finalmente, el aspecto espiritual del ser humano se expresará perfectamente a través de la relación mónada y personalidad, entre paréntesis, la cual se logra por una tercera gran fusión. El hombre material entonces responde a ambos por intermedio del centro en la cabeza, la mónada, y el centro básico, la personalidad espiritualmente energetizada. Antes hablamos de la personalidad integrada. En este caso, cuando hay fusión de mónada con personalidad, y es el centro básico, y el centro de la cabeza es la mónada, el centro básico es la personalidad espiritualmente energetizada. Y acá está toda con radiación solar, radiación lunar. Está debajo del umbral de trabajo. Ambos centros estarán entonces en completa armonía, expresando la plena naturaleza del hombre espiritual. Es esencial que los curadores espirituales mantengan con toda claridad en su mente el cuadro de las zonas del cuerpo regida por los centros de la cabeza y también por los otros centros. Pues dentro de esas zonas se hallan los distintos órganos que reaccionan a las enfermedades. La salud de esos órganos depende ampliamente de los centros, porque condicionan las glándulas a medida que la energía se distribuye por todo el cuerpo. Una plena y equilibrada afluencia de energía desde el centro hasta la zona que éste controla inmuniza contra las así denominadas enfermedades. Cuando no hay desarrollo y prevalece una situación desequilibrada en lo que concierne a los centros, no habrá poder suficiente para evitar la enfermedad. El proceso de curación en la nueva era comenzará con el definido proyecto de trabajar con los centros, y el arte de curar tenderá, como bien pueden observar, a prevenir más bien que curar. Todo el énfasis se pondrá sobre los centros de energía, las corrientes de energía y la dirección de la energía hacia los órganos dentro del radio de influencia de un centro determinado. Del estudio de las glándulas, entre paréntesis, un estudio que se halla en su infancia, que apenas merece llamarse embrionario, y su relación con los centros, mucho se podrá aprender más adelante, y se realizarán grandes trabajos experimentales. Desde el punto de vista del esoterista, que acepta la realidad de los centros, las glándulas son, por excelencia, el principal factor determinante en conexión con la salud general del individuo. Indica no sólo su desarrollo psicológico en un mayor grado de lo que hoy se comprende, sino que produce, entre paréntesis, tal como lo sospecha la ciencia médica ortodoxa, un poderoso efecto sobre todo el sistema orgánico, su influencia mediante la corriente sanguínea llega a toda parte del cuerpo y extremidades. Las glándulas son el resultado de la actividad de los centros y primero, finalmente y siempre efecto de causas internas predisponentes, y a través de los centros y sus glándulas afiliadas, el alma construye ese mecanismo en el plano físico que llamamos hombre físico. Por lo tanto, el conjunto de factores relacionados que estamos considerando debe ser cuidadosamente estudiado y captado por todo el que practica curación, porque eventualmente tendrá que trabajar mediante sus propios centros en relación con los del paciente, cuya enfermedad trata de curar. En consecuencia, debe recordar tres factores: los centros, sus glándulas relacionadas y el conjunto de órganos de los cuales son responsables los centros y las glándulas. En las siete zonas del cuerpo, regidas por los siete centros mayores y sus glándulas afiliadas, nuevamente tenemos la trinidad básica de la manifestación. 1. Vida o espíritu, el centro de energía. 7 zonas del cuerpo regidas por los 7 centros mayores y sus glándulas afiliadas, nuevamente tenemos la trinidad básica de la manifestación. 1. Vida o espíritu es el centro de energía. 2. Alma o cualidad, la glándula. 3. Forma o materia, los órganos de determinada zona regida por determinado centro. Esto nos lleva a otra ley que el curador debe tener siempre presente. Siempre tenemos que ver el aspecto de la Trinidad, que hace a un juego de construcción o de dinámica de la energía. Y entonces, siempre está presente, porque también cuando hablamos de los centros, antes, el centro de vida era el que pulsaba el centro en base. Después teníamos el aspecto cualidad de alma en la formación del centro y luego teníamos el aspecto del tercer logos, que era la actividad inteligente. Cuando esos tres funcionaban dentro del centro, ¿Pero no está Emma? Sí, ahí está el pollo. Entonces, esa actividad también está en cuanto un centro se activa. Y también está presente el aspecto del primer logo, que es vida, el segundo logo, que es amor, y el tercer logo, que es inteligencia activa. Es decir, en el centro también ese triángulo está presente y después está presente ese triángulo en la formación. Y siempre tenemos que recordar que somos energía, que vivimos en la energía una y también la energía actúa en nosotros. Es decir, hay una simultaneidad que tenemos que observar, porque nos estamos introduciendo en un mundo de energía. Esto nos lleva a otra ley que el curador debe tener siempre presente. Ley séptima. Cuando la vida o energía fluye sin impedimentos y mediante la correcta dirección alcanza su precipitación, entre paréntesis, la glándula relacionada, entonces la forma responde y la mala salud desaparece. Esta es una ley básica para la curación y concierne al verdadero arte de relacionar la energía espiritual con la vida de la forma. Dependiendo de ellos, la salud y la vitalidad de los órganos. Por lo tanto, llegamos a la siguiente regla que debe dominar el curador. Está expuesta en forma concisa y se deberán entender y aplicar inteligentemente esas frases que imparten instrucción. Regla 5. Que el curador concentre la energía necesaria en el centro necesario. Que ese centro corresponda al centro necesitado. Que ambos se sincronicen y juntos aumenten la fuerza. Así la forma que espera trabajará equilibradamente. Así ambos centros y la forma, correctamente dirigidos, curarán. Será evidente que los curadores en la actualidad, entre paréntesis, no me refiero a la profesión médica, sino a las múltiples escuelas de pensamiento, no han vuelto al factor básico, el amor. A pesar de que dicen, de que dicen es una fuerza curadora. En realidad hacen resaltar y se ocupan del móvil que impele al curador a practicar su arte de curar. Se ocupan de la instrumentación por la cual se pueden hacer contactos con el paciente que deberá ser curado. Tal contacto tiene que realizarse siempre con amor, puro, impulsor y altruista. Pero una vez establecida esa relación, el curador debe captar el hecho de que, hasta donde a él le concierne, ha de trabajar científicamente, aplicar los conocimientos, y después del correcto diagnóstico, los correctos métodos de la moderna terapéutica y el adecuado sentido común, que incluye lo mejor de lo que pueda dar de sí la experimentada ciencia médica. Comenzar entonces a trabajar a través de su propio ser, poniéndolo en armonía con ese centro del paciente que rige la zona perturbada o el órgano enfermo. Leer otra vez, porque es clave, es un alineamiento interesante. Tal contacto tiene que realizarse siempre con amor puro, impulsor y altruista. Pero una vez establecida esa relación, el curador debe captar el hecho de que, hasta donde a él le concierne, ha de trabajar científicamente, aplicar los conocimientos y, después del correcto diagnóstico, los correctos métodos de la moderna terapéutica y el adecuado sentido común, incluye lo mejor de lo que pueda dar de sí la experiencia ciencia médica, comenzar entonces a trabajar a través de su propio centro, poniéndolo en armonía con ese centro del paciente que rige la zona perturbada o el órgano enfermo. Al trabajar de esta manera, no debe permitir durante el proceso de curación que la energía extraída y atraída con intención amorosa y hábil conocimiento estimule o afecte las glándulas correspondientes del propio curador o que active la zona vinculada de su propio cuerpo. El curador debe aprender a aislarse de la energía que empleará en bien del paciente. Debe mezclarla con la energía de ese centro del paciente que rige la zona enferma. Entonces la glándula fina es energizada doblemente, o entre paréntesis, o aminorada según sea el caso y lo requiere el diagnóstico. Y la corriente sanguínea libera en los tejidos enfermos aquello que es necesario para curar o prevenir el acrecentamiento de la enfermedad. En esta instrucción he dado muchos temas para meditar. He acentuado un aspecto de la curación esotérica científica que hasta ahora no había sido presentado a los estudiosos. Quisiera que captaran el panorama general y vieran claramente los delineamientos del proceso que estudiarán la relación entre el paciente y el curador, cuando deja la etapa en que es simplemente un ser que ama, envía amor o ve al paciente a la luz del amor y pasa a realizar el trabajo científico de acrecentar la energía espiritual, la energía espiritual del paciente. Así permite que éste efectúe su propia cura, consciente o inconscientemente. Tenemos por lo tanto al curador, al paciente y a la reserva de energía espiritual, más el proceso científico de poner a los tres en íntima armonía curadora. Esto se efectúa mediante el centro implicado en el equipo del paciente, el que corresponde al equipo del curador, y la dirección por un acto de la voluntad del curador o del grupo curador, de las corrientes unificadas de la energía específica necesaria hacia la zona enferma. Esto generalmente se lleva a cabo por intermedio de la glándula relacionada, aunque no siempre es así. Reflexionen sobre estas cosas y vean, si pueden, la simplicidad del proceso, basado en la intención amorosa, que aísla la zona específica donde existe la dolencia, se identifica con el centro espiritual de energía del paciente y luego aplica y dirige las energías fusionadas y mezcladas. Qué grande, hermano. Es una pincelada, está pintando un cuadro. Pero esto es para que nos quede en la visualización o en la elaboración. Porque antes de eso tenemos que desglosar muchas cosas y ver que vivimos en un mundo de energía y que somos energía y que la energía una es la que dirige todo el proceso. Y en la medida que nosotros vemos que somos energía, vivimos en la energía una y a su vez actuamos con energía, esa simultaneidad tenemos que ir observándola para poder ver que la energía tiene distintas fases y tiene expresiones distintas, la energía uno a través de los colores, a través de las vibraciones, y esos son nuestros centros de energía, y que esa energía es la sustancia que mantiene el cuerpo denso, y ese es el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es el que está en contacto con la energía. Entonces, a medida que nosotros empezamos a visualizar la energía y el respeto por la energía, porque ahí pasamos a tener una configuración de los centros. Cuando nosotros vemos que todo es un mundo de energía, entonces el respeto hacia esa energía lo hagamos trabajando, como curándonos a nosotros para llegar a la energía. Porque cuando no hay esa observación de la energía, nosotros no creemos que somos portadores de energía. Y al ser portador de energía, que poseemos energía, generalmente lo hacemos, la distribuimos y la administramos mal. Porque nosotros tenemos que tener el criterio, y esto son de las reglas básicas de la religión, o de las primeras reglas para hacer yoga, de que debemos ser administradores de la energía. Entonces, si empezamos a administrar la energía con la cual actuamos en función de la energía una, nos vamos a ir introduciendo en el canal de energía de la columna. Y ahí empezamos a ver la existencia de los centros, siempre por un respeto a la energía. Porque vivimos en la energía, recibimos energía espiritual y distribuimos, es decir, que actuamos con la energía. Y en ese actuar también está la observación de la energía. Porque en función de cómo la energía se distribuye armónicamente o impulsivamente o con falta de sentido común, la glándula no se forma. Y si la glándula no responde en armonía y en paz con la energía, ¿no?, la glándula no, no se forma. Y si la glándula no actúa, a la corriente sanguínea le llega una conformación de la sangre con ciertas dolencias, indolencia o insuficiencia. Esto es lo científico de ver la energía. A ver, es un poco la logística, o sea, es el punto de partida, el del amor, como él reclama, ¿no? Partir del amor cuando vas a hacer primero una cosa así. Sí, y reconocer también que hay una ciencia que por ahí comparte ciertos remedios, ciertas cosas. No, no. Que tenés que utilizar. Porque, por eso dice. Porque, a ver, es decir, el alma, lo que puede producir es la cualidad de la vida y la cualidad de la armonía. Pero logra esa cualidad o ese estado de acercamiento, pero hay un proceso científico inteligente que la energía está trabajando y que tiene alguna deficiencia. Entonces, acá imaginemos que un curador espiritual tiene la visión de la energía y que tiene sus siete centros medianamente funcionando, y que en los siete centros recibe el estímulo de la energía espiritual. Es decir, ahí ya es una persona integrada, pero a su vez, si ya está en contacto de transmitir energía espiritual, ya está en un contacto con la mónada. Estamos hablando de un trabajo. De un trabajo, conversación. De, claro, ¿no? Pero no obstante eso, esto es una presentación. Es el punto de partida. Si no se sale de esa autorrealización, de ese proceso interno, de ese alineamiento, ese diagrama, no deja, para mí, no deja de ser un diagrama de fuerza. Y las desviaciones están, se manifiestan enseguida. Es decir, mantener la vertical, mantener el alineamiento para que la respuesta sea correcta, porque además la energía viene con todos los procesos de los distintos planos. Esa es la otra, ¿no? Cuando viene con, viene, a ver, voy a hablar de colores, viene con todos los colores y no activa realmente la glándula, que es la que se va a encargar después en la parte densa, en la parte física, para que se vuelva a autorregular lo que salió de punto. Sí. Como que salió de punto algo. Es como que vos tenés los dos extremos, o demasiada actividad o inercia. Entonces hay que buscar el equilibrio. El equilibrio. Las tres cualidades. Las tres cualidades de la naturaleza, las tres cualidades de la energía son justamente eso: el equilibrio, la hiperactividad y la inercia. Y de alguna manera, hasta que la personalidad no esté integrada, esos tres factores funcionando en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y por supuesto no teniendo una conciencia de la parte de energía en el cuerpo etérico, produce esos desbalances. Eso es lo que hay que observar, eso es lo que tenemos que observar, porque un individuo, una personalidad integrada, de por sí emana una fuerza de relazo, de curación, que puede servir sin estar haciendo un trabajo específico. Cuando hago un trabajo específico sobre alguien, o no voluntariamente, no conscientemente, pero su energía, porque todos nosotros somos bichos y todos los bichos de la creación van a la luz. La glándula no deja de ser un bicho en formación, con unas actividades propias en relación al centro. Y la glándula también equilibra la luz. Cuando no hay un norte para ir a la luz, el sur puede ser el norte, el este o el oeste. Es decir, que siempre hay una actividad de búsqueda de la luz. Entonces, la luz es el equilibrio entre los dos opuestos, es el punto neutro y el punto de luz. Claro. Es decir, el punto, el punto angular, es decir, esto es como la cruz. Si nosotros vemos la cruz, tenemos cuatro ángulos en la cruz. Y cada uno de esos cuatro ángulos forma una cruz. Y tiene su ángulo formado. En el ángulo que está el equilibrio, está la posibilidad de introducirse, y esto visto verticalmente, a una inmersión o fusión de luz mayor. Por eso el triángulo, que es una parte del ángulo cerrado, es lo importante, porque en el centro del triángulo o en el vértice de un ángulo está un punto de fusión y de comunión y de unión. Vamos a leer un poquito más de efectos. Esto era algo, yo le dije a Ivana que venga, ella me dijo que iba a venir, y esto era, esto vamos a leerlo otra vez. Una cosa, alguien que escucha este cassé se puede estar preguntando, bueno, pero yo entiendo y no entiendo mucho. ¿Hay algún deber para hacer? Sí. El deber que nuestro Kumar todos los días decía al niño. 20 minutos de respiración consciente, sí, y 15 minutos de caminata física, mínimo, hacer eso. Respiración consciente, por aquello del primero del alineamiento, porque la mente se empieza a tranquilizar, la entrada de prana con mayor intensidad, y al respirar y empezar a concientizar el cuerpo, todo el prana se distribuye. La combustión nuestra se va limpiando internamente. Es como un acto de autocuración. Tienen que sentirlo así. Entonces, ahí me empiezo a alinear. Y por ahí después recién puedo yo empezar a pensar en el prójimo. Por más buena voluntad y por más cariño que tenga y por más que quiera, a veces no puedo. No se puede. Porque es ese diagrama de fuerza que no activa lo que tiene que activar. La integración de la vitalidad, que es parte de ese ejercicio, es importante, porque porque es parte de integrar la vitalidad. Es decir, en la mente, en un proceso de respiración consciente, la mente se va uniendo a la parte del corazón, a la parte de la pulsación, va teniendo una asociación. Eso es parte de la personalidad integrada, de la persona integrada. La mente sosegada y un pulso tranquilo, los sentidos que están unidos, digamos, los sentidos no están enloquecidos, están dentro de la mente como sentido común, le da toda una vitalidad al funcionamiento, donde en la vitalidad también aparecen luces vitales. Y por eso puede aparecer una instrucción, o un darse cuenta de todo esto que estamos leyendo, van incorporando. Desde luego, si después hacemos una meditación, que hay una fórmula mántrica de traer luz, y una invocación a los maestros, y una declaración de nuestro accionar con respecto a Dios, es decir, al macrocosmos que nos rodea, vamos teniendo una preparación cada vez más científica a un estado de la energía. Y si a eso sumamos, el Sibibí y lo de Kumar con el aspecto del sonido como importancia para traer la síntesis, vamos a estar haciendo otro trabajo. Porque la meditación de curación que nosotros hacemos, es bueno que lo practiquemos a la noche antes de irnos a dormir, aunque sea una práctica que vamos incorporando y después vamos a ir reconociendo un mayor valor a ese aspecto de vitalidad, porque eso también es estar conectado a la energía, porque pedimos a través de la presencia de un maestro, el avatar de síntesis, tener la plenitud del prana. Y son todas cosas importantes que debemos practicar, porque nos va a ir uniendo la energía y nos va haciendo asociar. Nosotros siempre decimos que tenemos los cuatro cuerpos y que esos cuatro cuerpos tienen la rienda de una personalidad integrada. Lograr hacer una personalidad integrada es toda una labor que ojalá la podamos realizar. Ojalá, porque eso ya, una personalidad integrada ya tiene incorporada la devoción a una luz mayor, la devoción a la existencia de Dios en el macrocosmos. Entonces ya esa devoción de la personalidad hace que veamos la luz o veamos la energía en la forma y no veamos la forma. Una persona integrada está inclinada a la luz, está inclinada al ar en el templo. Ese es el símbolo de gesto, el símbolo de la forma de una persona integrada. Pero para eso tiene que trabajar internamente, integrar todo su grupo de energía. Porque no lo puede hacer por una cuestión de impresión y de respuesta a la forma. Lo tiene que hacer naturalmente. Y eso ya es un gran arte de curar. Porque alineamiento de energía. Es inclusión. Claro, un alineamiento de energía lleva alineamiento de energía. Es inclusión. Lleva Claro, sí. Es el principio de inclusión. Es el principio de entrelazamiento. Todo se entrelaza, ¿no? Entonces ya no hay distancia. Ese es un mundo. Es lo que sería el mundo invisible para uno. Está todo entrelazado. No hay separatividad. Si uno logra eso, es el estado ideal para que se produzca. Vamos a ver un poquito de este efecto de la subestimulación. Bajarlo, ¿qué está? Estoy apagado. Aparte está de arriba, pero ese está suave. Sí, ponelo para otro lado. Se queda. Y si no, apagarlo. Sí, igual. Ya no está. No, es un atentado, porque el piloto va contra el viento para subir y para bajar. Eso de que el libro venga al atrás es muy difícil de manejar. Efecto de la subestimulación y superestimulación de los centros. Hemos estudiado algo extensamente los centros y su relación con el cuerpo físico denso. Hemos observado las zonas condicionadas por estos centros y el trabajo mediador de las glándulas de secreción interna. Vimos que las dos causas principales que predisponen a las dificultades físicas originadas en el organismo físico son la subestimulación o la superestimulación de los centros. Tenemos también, tal como recordarán, tres enfermedades inherentes a la sustancia misma y en consecuencia crean predisposiciones básicas en el cuerpo humano: cáncer, sífilis y tuberculosis. Estas tres no las consideraremos ahora, pero la condición de los centros produce básicamente todas las dificultades permitiendo la entrada a las infecciones y gérmenes que de otra manera no producirían dificultades, estableciendo esas situaciones donde la enfermedad inherente a la naturaleza forma puede ser fomentada y hacer que las tendencias indeseables sean muy poderosas. En consecuencia, podríamos establecer la premisa, entre paréntesis, que posteriormente aceptará la profesión médica, de que las enfermedades son autoengendradas. Entre paréntesis, si puedo usar esta curiosa e inadecuada palabra, y no el resultado del contagio, de la infección o de accidente. Son causadas por el fracaso, la limitación, la deficiencia o excesiva eficiencia y por el super o subdesarrollo del sistema endocrino. El sistema glandular de secreción interna, por intermedio de las hormonas, afecta todas las partes del organismo físico a través de la corriente sanguínea y podría decirse con toda propiedad que cuando las glándulas de secreción interna están perfectamente equilibradas y funcionan correctamente, no habrá zonas enfermas en el cuerpo. Entonces, la corriente sanguínea se mantendrá en perfectas condiciones. La clave de la perfecta salud física que posee un maestro de sabiduría y se debe a su, con mayúscula, pleno control de los centros y equilibrada recepción y distribución de energía y el efecto que produce sobre todo el sistema glandular de secreción interna. De esta forma, a cada zona del cuerpo se le suministra debidamente las fuerzas necesarias, manteniéndose así en perfectas condiciones. Entre los centros y las correspondientes glándulas endocrinas se halla el sistema nervioso actuando como agente distribuidor de energía. Sin embargo, aquí reside la dificultad, porque no hay una adecuada afluencia de energía. La energía distribuida al cuerpo por su intermedio vía los centros es dispareja. Algunos centros reciben un indebido abastecimiento, otros una cantidad inadecuada, algunos aún no están despiertos y por lo tanto no son receptivos, otros están prematuramente desarrollados y transmiten demasiada fuerza a las zonas que rigen. En la medicina esotérica y su interpretación filosófica, entre paréntesis, que en último análisis es la efectiva y práctica aplicación de los datos conocidos, el aspecto cerebro-espinal condiciona y rige todo el sistema nervioso, pues mediante este aspecto y por su intermedio, los centros actúan y afectan el organismo corpóreo, suministrando al cuerpo la energía vital necesaria. Así, el sistema nervioso eventualmente llega a responder por medio de los siete centros a las siete energías principales o a las fuerzas de los siete rayos. Ningún ser humano, excepto un maestro, posee los centros adecuadamente despiertos y funcionando en forma equilibrada, ni están apropiadamente relacionados por medio de una radiación intensa. Tampoco ningún ser humano posee un sistema nervioso que responda correctamente a los centros. Existen dos razones para ello, y ambas están relacionadas con el sistema cerebroespinal. Uno, el centro coronario aún no está despierto, o solo se está desarrollando lentamente a medida que el discípulo se somete al entrenamiento. Dos, la afluencia de energía a través de la cabeza a los centros a lo largo de la columna vertebral es dispareja, debido a que la afluencia entrante es desigual y la red etérica entre los centros, en el diagrama veíamos que había una red etérica entre los centros, solo permite que afluya poca energía a los centros, porque es un equilibrio de la naturaleza en sí a la formación de los cuerpos y los sistemas a la conciencia reinante para que haya filtros. Porque distinta vibración. Sí, porque la vida del alma tiene un plan de desarrollo. Entonces, en función del uso que hacemos de la energía y su distorsión, hay filtros que son las redes que tengan, los spider fluidos, para que el desarrollo energético de toda la evolución de la energía cumpla su plan. La afluencia de energía a través de la cabeza, y acá nos está diciendo algo, la afluencia de energía a través de la cabeza, como otro aforismo dice, así como el hombre piensa, así es él. La energía sigue al pensamiento. Son aforismos esotéricos. Dos, la afluencia de energía a través de la cabeza a los centros, a lo largo de la columna vertebral es despareja, debido a que la afluencia entrante es desigual y la red etérica entre los centros solo permite que afluya poca energía a los centros. Debe recordarse que la vida de los centros se funda en la etapa inicial, en la inherente vida del organismo mismo, con la vida emanente enfocada en el centro de la base de la columna. Este es un punto que frecuentemente olvidan los esoteristas, porque nosotros traemos en cada formación de organismo, de cada encarnación, el desarrollo de el desarrollo de llegar a la reunión. Hola. Es decir, así como tenemos, cuando se constituye un cuerpo físico, un centro de la personalidad que le da un nombre externo. Nos dan un nombre, nos dan padrinos, nos dan hermanos, nos dan tíos, nos dan padres sobre todo, nos dan constituciones genéticas. Pero así, cuando el organismo físico se forma y nos dan esos nombres externos, internamente se forma en el centro de base el chip de energías desarrolladas que hemos desarrollado en otra encarnación, y también una naturaleza de organismo físico. Entonces, esotéricamente, como hacia afuera, nos dan un nombre para que conozcamos el macrocosmos, conozcamos a Dios, porque la sabiduría es el sendero de llegar a Dios, de que el hombre llegue a Dios. Así, se nos dio un número, un nombre, y se nos da un número porque tenemos una fecha de nacimiento, y se nos da un nombre porque nos dan un nombre que nos anotan en los registros, que no son acásicos, pero son de acá, como es arriba es abajo y todo es igual. Y acásicamente tenemos un número y un nombre, y tenemos una formación de centro y de vibración de energía que es el centro base. Y está ahí. Y sobre ese centro de base, que es la energía que viene desde arriba hacia abajo, y ahí se establece. Claro, bueno, se establece. Porque es como establecer, la luz establece. Toda ceremonia ritual es establecer la luz en un punto. Esa luz, toda esa luz que nosotros disponemos como energía, que ya tenemos, ¿cómo puedo decir?, en difusión o en fusión, es porque la hemos trabajado y la podemos seguir trabajando en función de eso. Entonces, ahí también hay deficiencias porque fueron productos de centro despierto, no despierto, transmetérica, ahí. Y ahí empieza a desenroscarse desde un punto de vista para ir armonizándose. Esto, por eso dice, la fluencia de energía a través de la cabeza, a los centros, a lo largo de la columna vertebral es despareja, debido a que la fluencia entrante es desigual y la red etérica entre los centros solo permita que afluya poca energía a los centros. Debe recordarse que la vida de los centros se funda en la etapa inicial, en la inherente vida del organismo mismo, con la vida emanente enfocada en el centro de la base de la columna vertebral. Este es un punto que frecuentemente olvidan los esoteristas. A través de este centro básico actúa la vida de la materia, vida o energía del Espíritu Santo, el tercer aspecto. Por medio de su vida se alimenta cada átomo del cuerpo. Este proceso de animación de la sustancia de la forma física se inicia en la etapa prenatal. Después del nacimiento, este tipo de fuerza es ayudado y parangonado por la fluencia del prana planetario o energía vital, proveniente de la vida planetaria misma, por intermedio del vaso, órgano esencial vinculador entre la vida inherente a la materia misma, tal como se halla presente en el microcosmos, y la vida inherente al planeta. A medida que prosigue la evolución, se le agrega gradualmente a esta inherente fuerza una afluencia de energía cualificada que expresa el aspecto conciencia de la divinidad e indica a los esoteristas el estado de percepción del hombre y también el tipo de rayo a que pertenece su alma. Esta afluencia proviene del segundo aspecto divino, alma o Cristo interno. Aquí podría afirmarse respecto a los dos centros de la cabeza que, uno, el centro alma o el centro de la personalidad, enfocado entre las cejas y condicionando al cuerpo pituitario, está relacionado con la vida del triple organismo integrado. Por medio de ese organismo, la conciencia debe forzosamente expresarse y los vehículos físico, emocional y mental demostrar su etapa de evolución. 2. El centro coronario, llamado en la filosofía hindú el loto de mil pétalos, condiciona la glándula pineal y está relacionado con la vida del alma y después de la tercera iniciación con la vida de la mónada. Imparte a los centros los tres tipos principales de energía del ser espiritual, de los cuales las tres fuerzas de la personalidad son los reflejos o contrapartes físicas. Más adelante estará disponible de la energía del aspecto espíritu, el primero o aspecto padre, y descenderá a través del centro coronario al centro alma, combinando las energías de la personalidad y del alma. Luego, por un acto de la voluntad, es proyectada hacia abajo de la columna vertebral por conducto del centro alta mayor que condiciona la glándula carótida. Al descender por la columna vertebral, se vitalizan dos aspectos de los centros. Cuando llega al centro básico, se combina con la energía latente de la sustancia misma. Y así tenemos la unión de las tres energías divinas y la manifestación en el hombre de los tres aspectos divinos. Estas energías combinadas se precipitan entonces hacia arriba por el canal central de la columna vertebral y el tercero o aspecto receptivo superior de los centros queda energetizado. Todos los centros son llevados a su plena expresión, es destruida toda limitación y vitalizada cada parte del cuerpo, produciéndose la perfección material, además de la plena actuación de la conciencia iluminada, así como también del aspecto vida. El sistema nervioso entonces queda controlado totalmente por el hombre espiritual, y la corriente sanguínea se purifica y convierte en un canal apropiado, libre de impedimentos para la circulación de lo que descargan las glándulas energetizadas. Este es el significado esotérico de las palabras bíblicas, entre comillas, la sangre es la vida, y también de las palabras, entre comillas, salvados por la sangre de Cristo. No es que el hombre se salva por la sangre de un Cristo que murió en la cruz hace más de 2000 años en Palestina, sino por la vivencia de la sangre de aquellos en quienes la vida y conciencia crística y la cualidad crística se manifiestan y expresan perfectamente. En consecuencia, cuando la naturaleza del Cristo interno expresa plena, espontánea y auténticamente en la personalidad y a través de ella los tres fuegos del proceso creador, el fuego de la materia, el fuego del alma y el fuego eléctrico del espíritu, entonces se produce una perfecta manifestación en la tierra de las vidas físicas, emocional y mental, y también de la vida espiritual de un Hijo de Dios encarnado, un Cristo. En este punto de comprensión, muchas personas inteligentes se extravían, especialmente en los movimientos de la ciencia mental, la Unity y la Christian Science. En vez de enfocar su esfuerzo para lograr la vida pura de Cristo en la vida diaria y actuar como servidores consagrados a sus semejantes y canales de amor, y llegar a ser conscientes únicamente de la conciencia del todo, es decir, de hijo de Dios a tener la conciencia de Dios, del micro espacio al macro espacio, es decir, del punto de vida a la unión de toda la vida de la creación. Y llegar a ser conscientemente, conscientes únicamente de la conciencia del todo, del todo. La creación es Dios y es todo también. Cuando empezamos a ver la energía, empezamos a ver esa conexión. Es decir, nuestra visión cambia de la visión de la forma a la visión del Sudarsana, que es la visión de Dios. Y actuar como servidores consagrados a sus semejantes y canales de amor y llegar a ser consciente únicamente de la conciencia del todo. Se han enfocado en afirmar una perfección futura, mental y verbalmente, a fin de obtener buena salud y bienestar físico. Lo consideran como un derecho que debe ser adquirido por la afirmación y olvidan el arduo trabajo necesario para establecer en ellos mismos esas condiciones que harán posible la divina manifestación de Cristo. Deben tener presente que la buena salud será normal y manifiesta internamente si la conciencia es inofensiva, y la mayoría de estas personas son culpables de un elevado espíritu de crítica, entre paréntesis. Si se descentralizan del yo inferior en los tres mundos y si se enfocan en el cielo, permitiendo al celestial Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, conducir la vida celestial cuando está alejado del reino de los cielos. Palabras pronunciadas por un místico cristiano ya olvidado, los cuales han sido recordados por el Maestro Moria, llamándome la atención sobre ellas. Otras escuelas de pensamiento que se denominan engañosamente ocultistas están igualmente equivocadas. Trabajan, o más bien alegan trabajar con los centros, y afortunadamente para ellos, la naturaleza los protege de sí mismo. Se esfuerzan conscientemente por vitalizar los centros, quemar la red protectora y elevar los fuegos de la materia antes que el fuego del espíritu se haya combinado con el fuego del alma. En consecuencia, son víctimas de una estimulación prematura de los fuegos de la sustancia, antes de que se produzca el equilibrio de la fuerza. Entonces tiene lugar la enfermedad, la demencia y muchas condiciones neuróticas, además de serias condiciones patológicas. Algunas de las glándulas están en excesiva actividad, a otras se les pasa por alto, y todo el sistema glandular y el sistema nervioso que de él depende están en un estado de total desequilibrio. Los discípulos deben aprender a enfocar su atención sobre la realidad y los factores de primordial importancia espiritual. Cuando lo realicen, las energías de la cabeza, el correcto empleo de la zona espinal con sus centros engarzados y el despertar del centro básico y su consiguiente fusión con las energías superiores se hará en forma automática y sin ningún peligro. Entonces será posible establecer el ritmo ordenado del sistema glandular y se empleará libremente y sin peligro el sistema nervioso controlado. Las energías proyectadas desde el centro vía los nadis establecerán relación y serán puestas en actividad sintética dentro del cuerpo. Y el discípulo no solo poseerá una conciencia plenamente despierta y un cerebro cada vez más inteligentemente receptivo, sino que tendrá también una constante afluencia de vida espiritual. Entonces tendremos ese perfecto equilibrio y salud que caracteriza a los maestros de sabiduría. En cierta forma te está diciendo que el servicio es lo que te va a estar salvando de caer en ese extremo indeseado. Sí, porque cuando vos estás trabajando, utilizando esas energías no para tu desarrollo, por tu desarrollo propio, sino como servicio al plan de los maestros, es una clave. Es la clave que conduce con seguridad a través del sendero. Sí, pero es una clave también de motriz básica de la vitalidad y de la energía. Porque cuando enfocas los ojos para arriba y no para abajo, cuando lo enfocas para abajo, vos decís qué necesito. Cuando lo enfocas para arriba, dices, ¿en qué puedo servir? Barro el salón, sacudo los almohadones. Es decir, toda la orientación pasa a ser no lo que necesito, sino lo que tengo. Y esto es parte de la administración de la energía. Es decir, esto es como de ser menesteroso a ser rey. Yo puedo brindar lo que tengo, porque yo tengo energía, pero no es que tengo energía porque la poseo, tengo energía porque me la dieron y la administro y entonces la ofrezco. Y esa energía se automultiplica porque está en servicio de la creación. Por eso es importante ver la luz de la creación, tener la visión de su Darsan, que toda es la creación y que todo es energía y que es la energía del Creador. Y sale de la fuente transparente, blanca transparente, llega a la materia, se oscurece como nubes, y es ahí donde el verdadero curador la tiene que hacer transparente para que pueda actuar. Sí, la armoniza químicamente, la destila. Estamos. Vamos a leer algo de Maestro Kumar. Capítulo 8, el color. Entonces, el sonido es color y el color es sonido. Se va a vincular. Los sonidos se expresan como colores. Los sonidos que ocurren en la casa, akasha, la luz astral, son a causa de los colores. La luz astral es esencialmente la materia sutil iluminada. La naturaleza raíz u original, Mula Prakriti, es la madre del mundo, de la que surgen una variedad de cualidades y principios. La naturaleza raíz u original se expresa a partir de la esencia alternadamente como existencia y como aparente no existencia. En su estado de existencia existe como pantalla plateada, el trasfondo de todas las imágenes. Esto es decir, en la pantalla del televisor o de la computadora en blanco, que es el trasfondo de todas las imágenes. Después vamos cargando imágenes, abriendo pantallas. Las imágenes que se proyectan sobre la pantalla no producen ningún impacto en ella. Así también, el tercer estado de la naturaleza, que se presenta como luz astral, que constituye el trasfondo de todas las subsiguientes formaciones, como los globos y los seres que las habitan. Todas estas manifestaciones de la naturaleza ocurren sobre el trasfondo universal, el espacio latente. Mediante el poder del sonido, el espacio latente se vuelve espacio en potencia y este se impregna más de los sonidos, convirtiéndose en variedades de luces